Y bueno, y de hablar de compañeros de la casa, quizás en esta ronda que estamos haciendo nos vamos a uno de los... No lo quiero poner de viejo en cuestión de años, pero si digo antiguo, queda feo. Pues es un pibe todavía, el querido Daniel Ayala, que lo tenemos acá, que anda festejando como merece y con toda la pompa y con todo derecho, porque si algo se lo ganó, son los 30 pirulos de radioactividades, cosa que, como seguimos bastante, casi todos nosotros, seguimos bastante este ícono que, como les decía, está cumpliendo 30 años, somos muchos, y además somos muchos los que nos detenemos en los corredores para abrazarlo a él y abrazarlo a Lula, porque son grandes compañeros, muy buena gente. Y bueno, va de suyo que el festejo será de él, pero es nuestro también, lo sentimos como un festejo, en este caso, no sé, de la vieja 26, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, querido? Bueno, Nelson, a toda la gente del Tungelé, a Juancito y a toda la audiencia de Radio Uruguay, de RNU, por allá seguramente en Florida alguien está escuchando 96.1. Ajá. Y todos los rincones del país, ¿no? En esta radio que podemos decir renovada, pero ya renovada hace un buen tiempo, ¿no? En este proyecto nuevo que nos impulsó hacia todo el país. Sí. Pero bueno, qué decir de... Primero que nada... esto de radioactividades en los últimos años, o casi veintipico de últimos años, es con Lula, ¿no? Vos lo nombrabas a Luis Ignacio Moreira Lula, que naturalmente jamás me va a acompañar, jamás me va a acompañar. Pero se sacaron una foto al principio, de los 30. Sí, porque Lula vino de la audiencia, o sea, nosotros arrancamos en 1900, ya está, no sé, un poquito de... Cuando dicen 30 años asusta, en 1989... Y bueno, éramos cinco: Horacio Nigro, que hoy nos acompaña como columnista; Roberto Velo, que está en Londres trabajando en la BBC, realmente un lujo para el Uruguay, y Roberto es alguien que vivió la radio desde el propio Radio Actividades y llegó a donde llegó, él sí llegó, y Daniel Muñoz Fascioli, Gabriel Alfredo Souto, que sí, trabaja aquí en radio, bien, en nuestras otro, radios, sí. Y bueno, y aquí me sumaba yo a ese quinteto. Y después Lula ya enseguida, el otro año, desde la escucha, ¿no? Era un gurisito. En alguna de las fotos, si entran a nuestro Facebook... Son unas palomas Radioactividades. Son tremendos palomas los dos. Palomas, pero palomas. Y ahí quedamos solos. Mirá que éramos cinco hasta el 95. Nos peleábamos ahí, hubo algunas diferencias. Quedamos Roberto y yo, sumado Lula. Y después del 97, cuando Roberto se fue para Londres, dijimos con Lula, ¿y qué hacemos? Y seguimos, y hace 21 años que estamos junto con Lula, que es un compañerazo, que es un hermano de la radio y de la vida, como me gusta decirlo, lo quiero reconocer, porque después de Juan, o casi igual a Juan, son de los mejores operadores de RNU y del mundo. Lula es un compañerazo. Bueno, son muchos años, ¿no? Lo de Lula es realmente fantástico, han armado un dueto... necesario, además, ¿no? Porque aquel es una bestia desde el punto de vista técnico, ¿no? ¿Qué mano que te da? Porque hay que hacer todos esos pegotes. Es que Radioactividad o sea, Lula es más que un operador, es más que un productor o coproductor, sino es el alma, porque siempre Radioactividad fue un sello, ¿no? Por eso sale grabado, es raro que nosotros estemos en vivo. Por eso extraño la radio en vivo. Yo creo que la última vez que hice fue allá en Plaza Asamblea, cuando estuvimos haciendo el móvil de RNU allá en plena Florida, que creo que compartimos dial. Y después, claro, nosotros el formato de Radioactividades tiene que ver con mostrar esos sonidos, esas historias hacer todo, jugar Sañado. Con el sonido. Como entonces, tanto Roberto, que en su primera etapa fue fundamental, como después Lula, que ahora es una papita, porque meten computadora, pero esos juegos técnicos y de montajes y de sonido los tenés casi desde el arranque, prácticamente pegoteando cintas era con los, o sea, nosotros recorrimos en 30 años sí, claro. El formato cinta, sí. Que dejamos la cinta grabada para salir los sábados y domingos. Y bueno, después recorrimos todos los formatos, ¿no? Pero claro, en aquel entonces también se pegaban las cintas. Para poder... Daba mucho más laburo que ahora, no, obvio. Infernal. Hoy sí, hoy se potencia el talento con la disponibilidad tecnológica. No, y está bueno que tipos como Lula también hayan pasado por esas etapas que vos decías, porque está bien. El que hoy arranca con la compu, con todo digitalizado y todo, está bien, está. Pero siempre le va a resultar mejor al que hizo la experiencia previa también, ¿no? Siempre alguna idea original aparece de la época de la cinta, ¿no? Y asusta un poco los cambios vertiginosos. Es impresionante. Que se han dado, ¿no? O sea, lo que pasa es que a veces va todo tan rápido que nosotros no nos ponemos a pensar de cuánto cambió. Yo creo que mirando la humanidad en este periodo de tiempo de 30, 40 años, en lo que es la comunicación, es algo que solo los radioteatros o las películas de ciencia ficción podían, ni siquiera ellas se atrevían a que la realidad de hoy sea esta, ¿no? Yo... Ahora, qué magia la radio, ¿no? Fíjate, Daniel, que nosotros estamos acá en un estudio con los micrófonos abiertos, frente a frente, charlando, como podríamos estar charlando hace 30 años, una mesa, unos micrófonos, el parlante, ¿no? El audio que emite, ¿no? Qué magia, porque... el que inventó ese sistema realmente es un fenómeno, porque además no hay con qué darle, viste que está todo bien, aparece lo digital, aparece la internet y bueno, incursiona por internet como con toda la naturalidad del caso, pero manteniendo un señor operador como Juan que abre, cierra los micrófonos, estos micrófonos que están entre medio de nosotros dos, es decir, eso, sí, eso es tan elemental y básico como imprescindible en la comunicación, o sea, es el diálogo, es la voz humana a la distancia, y eso en los formatos que sean es magia pura. Desde siempre nos gusta decir que la radio ha sido la banda sonora desde que apareció, y particularmente en el siglo XX. Después le surgieron un montón de competidores, pero la radio igual está, y esa magia, y esa magia que tiene la voz humana a la distancia, sin verte tu cara, tiene colores infinitos de la imaginación. Todo lo que apareció después iba a liquidar la radio. Todo, sí, la televisión, todo. Ni hablar. Dije, está, se terminó la radio, se acabó. Y fue, por lo menos en los años 60, acá, fines de los 50, principios de los 60, si vos te pones a pensar en los 60, 70, acá, y yo qué sé, de repente en Buenos Aires, por tener un lugar también donde hay una gran expansión radiofónica, fueron los mejores años de la radiofonía. Increíble, un despliegue de creatividad, de invento, de personajes, de programa, impresionante, alucinante, ¿no? Sí, década a década la radio le fueron surgiendo, salvo los primeros 20 años, pero después le surgieron competidores y siempre se acomodó. Y como tú decías, porque tiene esa magia, la magia de la voz humana y de la palabra a la distancia, no importa el formato. Porque además la radio, ¿qué te permite? Vos podés hacer un montón de laburos, o podés ir manejando, o podés estar haciendo lo que quieras, la radio está en compañía. En cambio, es un hecho elemental, muy básico lo que estoy diciendo, pero la televisión no me puede acompañar. Es un poco más complicado. Si la miro y estoy con ella. Si no, yo puedo prestar la atención a la radio y hacer una tarea. En cuántos lugares, en cuántos laburos, desde el medio del campo, ahora son los celulares, con las aplicaciones. Estaba entrevistando a Circe Maya en Tacuarembó, y siempre me acuerdo del hijo de Circe en el medio del campo con un tractor, haciendo sus labores agropecuarias, y mandándole mensajes a la madre, diciéndole, mamá, te estoy escuchando acá, en directo, en el celular. Sí, sí, es maravilloso. Porque... Y eso no lo perdió nunca. O sea, claro. Sigue estando. Sigue. Entonces, claro, uno no puede ser objetivo. Esto, uno ama la radio. pero de verdad, cuando ahora, uno repasa... Ahora medio como que nos repartimos un poco los horarios, me parece, ¿no? Como que la mañana, el mediodía sigue siendo el fuerte, ¿no? De sí, radio. Sí, después recae. De tarde está todo medio, muy entreverado, y la noche, bueno, ahí en la pantalla me parece que es la que domina, ¿no? Sí, pero como... después que apagamos la pantalla, ahí aparece un la madrugada, que, la madrugada, ¿no? Que tiene una... Mirá que tiene una llegada a la radio a esa hora, porque mucha gente me consta que está laburando, desde la salud, o los guardias de seguridad, o un montón de gente que labura de noche, los tacheros. Eso siempre fue igual. Está la radio prendida. Desde que se acordate que terminaban, empezaban a las 8 de la mañana, a las 7, a las 6, con los programas agropecuarios, y a las 12, una, sí, terminaban, sí, ¿no? Se cortaba. Desde que se prolonga todo, hasta las 24 horas, se dio ese fenómeno. Y no, ¿verdad? Ponen música, ponen palabra, sí, la palabra hablada, sí, la voz. Necesitan compañía. La música, hoy la música la tengo. Si yo elijo los formatos que quiera, están. Entonces, realmente, Radioactividad recorre esa esencia y la rica historia, como yo te decía, la banda sonora del siglo XX es la radio. Y por allí, desde que irrumpió en el 22, uno puede recorrer desde guerras mundiales, campañas políticas, el fútbol y la radio es un binomio inseparable. Pasaste un discurso de José Valle Ordóñez en un momento. Sí, eso. Mira, eso lo hicimos acá, Luis. Pudimos conocer un poco cómo era la voz de... Es divino, no, porque lo que pasa es que eso fue una recreación de la voz de José Valle Ordóñez. En realidad, ese fue el primer discurso radiodifundido, que fue el 13 de noviembre de 1922, cuando aparecía la primera radio, que fue Paradisal. Un viejo locutor del Sodre, Ramón Eduardo Alonso, es la voz de José Valle Ordóñez, y lo hizo de una manera tan perfecta. No sé cuál era la voz, incluso no hay registro sonoro de la voz. Eso, eso se hizo todo made in Sodre, lo hizo Roberto. ¿Pero qué, no sé si estaba que era Gabriel, cinta, que era alambre? Era en época de la cinta. Y lo grabamos todo con un montaje sonoro, lo grabaron. Yo estaba ahí, pero no fui responsable. Y ahí creo que estaba Roberto y Lula, estaban los dos. Y bueno, logramos recrear esa transmisión, que por allí algún programa colega la transmitió como si es la como fuera verdadera. Yo voz creí que estaba Valle creído Ordóñez, que era la voz de Valle Ordóñez. Pero la voz de Ramón Eduardo Alonso, además con un discurso, yo le recomiendo que algún día, quizás en este 2019. Podamos pasarlo otra vez, pero fue una joyita y con esa voz de... Bueno, esta casa ha tenido locutores. Pues bueno. Yo quiero nombrar algunos porque nos acompañaron, ¿no? Ahora, Gerardo Caballero, Silvia Roca, pero Ingrid Rodríguez, Jorge Patakis, el querido Deco Núñez. Andrés Caro, con la vuelta. Pero después estuvo Daniel Biglietti, no sé, y tanta gente que pasó por acá... Julio César Ocampos, no sé, no quiero seguir nombrando, pero nombré primero a los que nos acompañaron con su voz al programa, ¿no? Tengo una tanda, pero ¿cómo se te la dejo planteada? ¿Cómo se te ocurrió? Ponete vos 30 años atrás y que te surja un poco esta idea. ¿Cuál es el origen? Ahora me lo contás. Bárbaro. Ya volvemos con el Tungelé. Celebramos la palabra. 30 años. Este sábado a las 11 de la mañana, Radioactividades. Todo un mundo en radio, aquí en el Sodre. Ahora existe la posibilidad de conocer por dentro el mundo de las telecomunicaciones. A partir del 12 de febrero, Radioactividades. Todos los domingos a la hora 24 por CX26, Radiodifusión Nacional Sodre. CX26, Radiodifusión Nacional Sodre, presenta... Radioactividades. Un espacio abierto al mundo de las telecomunicaciones. Radioactividades. Un programa con las noticias del mundo de la radio, su historia, avances tecnológicos y un oído en sintonía con nuestro planeta. Hola a todos. Roberto Velo Robela y Horacio Nigro, junto a Daniel Muñoz Fascioli, Daniel Ayala y Gabriel Souto en control de grabación, le damos la bienvenida muy cordial al primer programa de Radioactividades. Un nuevo espacio en la programación de CX26, la radio de todos, que les propone compartir semana a semana durante 30 minutos todo o casi todo sobre el mundo de las telecomunicaciones en sus diversos aspectos. El cometido de la primera edición de Radioactividades, que podríamos llamar la número cero, es presentarnos, decirles qué pretendemos hacer, por qué, a quiénes pretendemos dirigirnos, cuánto nos decidimos a explorar el apasionante mundo de las telecomunicaciones, tan vasto como tan rico, y desde sus comienzos hasta las últimas novedades. Es así, somos quienes producimos este programa, quizá, como usted también, amantes de la radio como medio de difusión invalorable en el concierto de las relaciones humanas. Hoy en Radioactividades comenzamos una nueva serie, destinada a esta a rescatar de la memoria hechos y cosas de la llamada Guerra del Atlántico Sur. Aquí repasaremos sonidos de 1982, destacando el papel que la radio cumplió en esta contienda, desde la Falkland Island Broadcasting Station hasta la LRA-60, Radio Nacional y las Malvinas, desde Radio Liberty hasta Radio Atlántico del Sur, pasando por la cobertura de los medios uruguayos, argentinos y británicos. En la 26 comienza un programa de radio. Bueno, ahí había algo. Sí, sí, un collage. Collage sonoro. Se lo agradecemos a Lula. No, un grande Lula ahí, armó un poco, juntó ahí. Y esta es la esencia de Radioactividades, esa mezcla. Ese rompecabezas permanente de historias, de voces, de sonidos, y que nació, como tú me preguntabas. No, y qué bien hecho. Lo que hablábamos un poquito de la calidad técnica en otras circunstancias y con otro formato que no tiene nada que ver con la digitalización. Esto pasa como hecho ayer. Sí. ¿No? Sí, sí, totalmente. Sí, que es lo que hablábamos al principio. Había que meterle mucha calidad. Hay un mérito enorme. En realidad, ese es más de un. Mucho más de un 50% el trabajo del operador, que en general es como el arquero en el fútbol, ¿no? Un error del operador se nota. Ahora, si sale todo bien, el operador no, nunca se estrella. Claro, porque buscaste eso también. En definitiva, es radio, ¿no? Y había que buscar todas las variedades y posibilidades que el elemento te lo daba. Digo, acá, bueno, estamos conversando, micrófono abierto. Esa es una modalidad, ¿no? Yo qué sé. Otra, no sé. El viernes pasado estábamos haciendo una transmisión de exteriores en Punta del Este. Son distintas modalidades. Sí, sí, sí, sí. Vos no, prácticamente no elegiste una entre varias, sino que en la parte técnica y de sonido fue lo más diverso, sí, y abierto que se pueda ocurrir. Sí, y es un no escatimaron nada. Es un sello nuestro en ese sentido, sí. Es un programa para escuchar en formato grabado, más allá de que nosotros varios años hicimos programas en vivo, pero la preproducción marca que era casi como grabado, ¿no? Porque no, es imposible hacer eso en vivo. Pero nosotros arrancamos, como vos me preguntabas, éramos cuatro, cinco locos. ¿Lo conversaste con ellos? ¿Se te ocurrió algo? Nosotros éramos, algunos siguen siendo diexistas, somos locos de la radio, o sea, nos gusta escuchar radios de otros países, a través de la onda corta, sobre todo, pero pueden ser. Entonces ahí teníamos un club que era DX Club del Uruguay. Estábamos todos estos locos que escuchábamos, que preferíamos capaz que escuchar radio que salir a los bailes. Y surgió la idea, bueno, vamos a hacer un programa en el Sodre. Y bueno, planteamos el hecho de hacer un programa, pero no era mucho lo que íbamos a hacer hoy, lo que hacemos hoy. Sino era un programa para difundir el hobby del diexismo, las radios que podíamos escuchar, cómo era todo ese, mostrar lo que hacíamos con el orgullo que sentíamos nosotros como unos locos sueltos. Se nos aceptó la propuesta, pero ahí enseguida nos empezamos a dar cuenta de que la historia, las voces, los archivos, por ese lado era sobre todo, no tanto hablando de las emisoras raras de África que podíamos escuchar. Y ahí empezó a darse, ¿no? Entrevistar a algunos veteranos, por ejemplo, el entrañable Raúl Barbero, o el queridísimo Walter Alfaro, o el gallego Regueiro. Y ahí se nos empezaron a abrir puertas, posibilidades, archivos. Bueno, eso te iba a preguntar, porque es de una riqueza extraordinaria en cuanto a archivos. Y eso desde el pique. ¿Tenían algo o lo fueron buscando cuando arrancaron? No, se fue dando. ¿A dónde recurrieron? No, primero el archivo de la palabra acá existía, por ejemplo. Había un, pero claro, el archivo de la palabra tiene un perfil que es muy de las personalidades o los literatos o nosotros. Era la radio, esa propaganda vieja, por ejemplo, ese tipo no, de esas cosas, mira, algunas las fuimos consiguiendo en la feria. Otras nos fueron dando los propios entrevistados. ¿En la feria que conseguían? En la feria de Estándar Baja, en aquella época había, sí, hasta no son muchos. Capaz que a veces aparece alguno, ¿no? Algunos gritos, algunos discos de relatos de fútbol, algunas publicidades. Todavía se sigue dando, cada vez menos. Pero, y también la audiencia, la gente. Yo me acuerdo, tenemos toda una colección de como de 5 o 6 años de la revista POEUR, era Programa Oficial de Estaciones Uruguayas de Radio. ¿Mirá? Yo trabajaba en ese momento en el Clínicas, en el Servicio de Anatomía Patológica, y una funcionaria de clínica llama al programa, y ahí yo me conecto con ella, que tenía toda esa colección que quería, de alguna manera, dárnosla para que la aprovecharan. ¿Y qué era, como una guía de programas? Estaban los programas de todas las radios. Todos los programas de todas las radios y con notas. A quienes hacían radio o a las personalidades de la época. Preciosa revista. Y bueno, y así, ahora me acordé de esa, pero desde oyentes radio, que venían con un disco encontrado en una volqueta o en un campo. Entonces, en un campito de estos que todavía no, quedaban. Eso es como una pasión aparte, ¿no? De todos ustedes cuando arrancaron, esa búsqueda. Sí, ¿no? sí. Pero ya te digo, se fue dando, por ejemplo, ir a entrevistar a Heber Pinto a Radio Continente y también se nos abrió el archivo. Y ganamos buena parte de las cuestiones. Ahí hay programas históricos donde estaba Pinocho Mareco, todos los gritos de gol de Heber Pinto. Y así yo te podía dar. Varios registros de los que tenemos tienen sus propias historias. ¿Quién diría, ¿no? que la 10 tenía un buen archivo, ¿no? No, tenía todos los, desde la época de Continente no había tanta cosa de Ariel. Lamentablemente en este país, la mayor parte de los cambios de dueño han marcado que cada una de esas radios lo que guardaba lo perdió o lo tiró. Bueno, nosotros, me acuerdo con Lula, esa historia, Difusora del Uruguay. Cuando cambió de lugar, las cintas quedaron en la vereda para tirarlas. Y era toda una mudanza. ¿No? Y así pasó en Monte Carlo, por ejemplo, que además hubo una inundación en el sótano, estaban las grabaciones, y había cintas y cosas que se perdieron. O sea, no somos un país que... Ahora están cambiando, y en esta casa realmente hay un espacio dedicado a... Acá se guardó algo, ¿no? No, acá sí, el lugar donde más se guardó fue en el Sodre, pero no tanto en el formato de programa de radio, sino más bien en ese formato más del Museo de la Palabra de otrora. Pero ahora sí ha cambiado, y hoy por hoy hay posibilidades de archivo. Bueno, ¿y vos cómo haces? ¿Cómo se arreglan con Lula ahí? Porque todo esto lo han estado digitalizando. Hay cosas que sí, otras que no tenemos, todavía hay un montón. Tenemos miles de cassettes. Tenemos que ser honestos, hay un montón de cassettes que tenemos, que incluso de programas nuestros, que hay que digitalizar y que no tenemos tiempo. Esto lo hacemos con muchas ganas, con mucha fuerza, pero en realidad... Y desde que largaron el programa hace 30 años, ahí empezaron a hacer su propio archivo. Digo, vos ahí empezaste a registrar cosas que te interesaban de las otras radios. Ahí lo grababas vos. Ahí pasó eso, ¿no? Que nosotros, por eso recorrer 30 años, capaz que recorrer nuestra propia historia. En el sentido de que entrevistábamos gente que en ese momento estaba haciendo radio, por ejemplo, ahora Omar Gutiérrez. Entonces reflotamos aquella vieja entrevista. Sí, la escuché, de Omar, que me acuerdo que fui al canal 4 ahí, en el que me atendió como siempre atendió Omar. Un gurí ahí que yo ni sabía qué preguntarle, pero bueno, ahí salió. Eso de las tandas y los avisos, ¿cómo hacía también? ¿Ponías un cassette y te grababas los avisos? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Avisos viejos que pasaban de tanto en tanto. Sí, sí, sí. Sí, en parte sí, en parte ya te digo, se dio esa generosidad de, por ejemplo, ir a entrevistar a Cacho Barisoni, ¿no? O a Rubén Casco, allá por Luis Alberto Herrera, donde vivía, yeah, un día de muchísimo calor con un jugo de naranja que me dio la señora, y nos dio una cantidad de cassette con goles de él, entonces... Los jingles, ¿no?, políticos, eso que pasaba de tanto en tanto, y también, eso estás alerta a las campañas. Múltiples y... orígenes, también pasa lo mismo, hay discos que nos dieron, hay grabaciones que nosotros conseguimos, hay discos que conseguimos en la feria, y hay gente que guarda estas cosas a veces sin entender que eso tiene valor, ¿no? Entonces queda ahí, y bueno, está, pero... Hay un efecto de acumulación de trabajo y no es mérito personal, sino que esto es mérito del colectivo que fue haciendo radioactividades y de la gente que se fue acercando y que nos dio las entrevistas. Yo ahora me acuerdo de Sácara. Sácara nos dio unos cassettes en una entrevista que le hiciéramos preciosa. Y así podemos seguir recorriendo. O sea, por eso que el archivo fue creciendo en función de nuestro trabajo y el aporte de quienes hacían radioactividades con nosotros. Que si tenés que marcar 5 o 6 joyitas de esa que voy a decir, ¡buah! Esto que tenemos en radioactividades es una. Digo, en cuanto a, yo qué sé, archivo, impacto, contenido. Hoy hablábamos, por ejemplo, de este discurso de José Valle Ordóñez del año 22, ¿no? Pero bueno, ¿qué cosas por el estilo hay? Y hay, por ejemplo, en el fútbol, nosotros nos encontramos con un gol de Atilio García de 1947. Que se encontró en la sede nacional, en el sótano, y gracias a acá la estructura que tiene hoy RNU, pudimos hacer algo audible de ese disco, y eso fue ¿De quién es el relato? Y es de Duilio de Feo, del año 1947, de La Voz del Aire. Y después hay otras grabaciones, por ejemplo, hay cosas que hicimos que se mezclan con registro. Nosotros hicimos en 1996 un programa especial desde Radio Rincón de Fray Ventos, festejando los 70 años de Pastor Carrizo. Claro. Y eso fue de esos momentos inolvidables. Ahí se generó un registro propio, como tú me preguntabas, del viejo pastor haciendo radio. Pero después, también desde el punto de vista político, nosotros empezamos a encontrar esos registros de finales del 40, con esas canciones de Giamarela que duraban 2-3 minutos, ¿no? Y eran canciones verdaderas, ¿no? Sobre todo el Partido Nacional. En 1942, Rodolfo Giamarela fue el que hizo No hay quien pueda con Herrera. Claro. Ese fue el primer esa clásica, sí. Esa primera fue el primer jingle canción. Entonces, encontrarnos con ese material, y después la contestación... ya un poco más centrado a los 50, a los 60, cuando el Partido Colorado decía se van los blancos. Y con ese juego, los asaltantes se van. Yo me acuerdo del Partido Colorado, victoriosamente va. Entonces, todo eso marca... Todo eso nosotros lo fuimos recorriendo la historia, como así el Frente Amplio. Por eso te digo, cada registro uno... El Frente Amplio fue... Tuvimos el aviso del 71... Todos los avisos donde habla Sereñi y uno que está Zitarrosa. Eso fue un oyente de radioactividades, Alejandro Monti, que falleció, de Florida. Yo no sabía que él existía, había ido en el 93 a Florida, llama por teléfono al programa que tenía un material para darnos. Y ahí conseguimos todo lo del 71, en un crudo de una cinta que él había guardado y atesorado. Y así, por eso digo, la verdad que uno esto lo toma con muchísimo cariño, y fuimos recorriendo, ahí yo creo que te resumo unos cuantos registros, y después otros tantos más, ¿no? Pero de lo que se me vino ahora a la mente. Y como hombre de Florida, del interior, ¿qué has recopilado? También te vienen cosas, montones. Viene mucha cosa, ahora hay mucha cosa por hacer, ¿no? Hay una valoración real a veces de las cosas que pasan en cada pago, ¿no? Lo hice por 10 años allá en CW33, la nueva radio, o más, capaz, desde el 99 hasta el 2000 y al 2000 y pico, como 15 años, capaz, el Baúl, que era un espacio, Juan Francisco Giachetto tenía Exitorama, en la mañana, y de 10:30 a 11 decía el baúl los miércoles. Pasado intendente, el primero frente amplista en Florida. Exactamente, bueno, yo estaba allí en la 33. Era y... la voz de las mañanas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, marcaba la temperatura de lo que pasaba y en Florida. Y antes de la nueva radio, ¿quién era también otro fenómeno? Yo lo escuchaba de chico en la casa de mi abuela, en la difusora 33, que estaba toda la mañana también. El programa, todo Florida escuchaba ese programa. Mira, la nueva radio arrancó en el 76. Y después estaba la anterior, la vieja difusora, que después tuvo ese... se le puso la nueva radio justamente porque hay un quiere desde el 30 y pico hasta el 40 y... hasta el 76. Yo no recuerdo la voz, pero digo, está, Juan estaba en la mañana, nosotros hacíamos el baúl y hacíamos algo parecido a esto. O sea, recorríamos la historia de algunos personajes de Florida, del carnaval, de la cultura... de la política, y hacíamos entrevistas y jugábamos un poco con el sonido. Era un radioactividades, no de la radio, sino de la historia de Florida y del mundo. Entonces, ahí por ahí recorrimos parte de la historia de Florida también. Del exterior aparecía ahí ese especial, o esos especiales, o ese ciclo sobre la guerra de las Malvinas, pero te apasiona mucho también el tema de la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí tenemos, Lula es fanático de la Segunda Guerra Mundial. Es un loco de la guerra. Porque, ¿qué pasa? Ahí fue el gran escenario, fue la radio. Más allá de lo horrible de escenario que fue lo real. Sí, un poco la radio y aquellos periódicos, ¿no? Con las fotos, pero, que venían. Sí, un poco está. Pero ahí yo creo que la vedette era la radio. Porque allí además había un campo de batalla. Que era... engañar al otro. Que los alemanes escucharan a los ingleses. Eran las oficiales más las contra... O hablando de noticias falsas, era falsear una realidad en función de una onda de radio. Y ahí surgieron un montón de cosas que tienen que ver con todo el periodo de la década del 40, ¿no? Pero, y nosotros más cercano en el tiempo, mucho más cercano en el tiempo, la guerra de las Malvinas, que vos viviste en plena 30, ¿no? Y ahí también hubo una especie, ya no tanto porque la televisión y la imagen ya ocupaban mucho espacio en la vida nuestra, pero también ahí estaba Radio Atlántico del Sur, que de un origen medio dudoso transmitía desde una isla allí en el Atlántico para los argentinos o para los soldados argentinos en Malvinas, y bueno, y así del otro lado aparecía otra emisora, más allá de las oficiales, la BBC jugando un rol importante, a veces hasta de a veces no, de independencia en cuanto a la información. O sea, la onda corta era un reflejo de lo que pasaba en ese momento. La Segunda Guerra Mundial fue el punto máximo, si se quieren. La onda corta vital para todos nosotros en época de dictadura. Y sí, un ámbito de escuchándola bien bajita. Todo el mundo se acuerda, ¿no? De esas cosas que quedaron... ¿Qué hay de la onda corta hoy día? Está bueno, liquidada, el internet la liquidó, ¿no? Y bueno, si me escuchan algunos diexistas de la vieja guardia, no sé si están de acuerdo, tan de acuerdo, pero sí, digo, la onda corta está destinada a desaparecer, ha bajado mucho, o sea, es muy costoso, hay otros elementos que permiten la llegada a distancia de la voz y de las transmisiones. Hay problemas para... Pero hay lugares en el mundo que se sigue escuchando onda corta y es uno de los pocos elementos en los cuales uno puede llegar, ¿no? Es complicado los aparatos de ahora, las radios de ahora, para poder escuchar onda corta, ¿no? Es decir, tenés que tener un aparato viejo. Sí, es que no hay. Si no la registran muy mal. Bueno, a veces ni siquiera hay AM en algunos aparatos. O sea que, exacto, sí, sí. O bueno, los celulares, algunos tienen FM, otra cosa, algunos no tienen. Pero sí, eso creo que, tú lo decías, el internet de ayer, el internet de aquella época era la onda corta, era el mundo se abría con con una palanquita de la radio donde aparecían ruidos y abajo de esos ruidos aparecían emisiones de radio. Eso naturalmente se fue perdiendo y tal, nosotros resistimos la onda corta, seguimos pensando que es algo que puede seguir utilizándose, pero naturalmente cada vez más limitado a los fanáticos. ¿Qué escuchás hoy en onda corta? No, y hay emisoras. ¿Sigue todavía la Netherland y todo eso? ¿Sigue o no? Hay algunas emisiones que están, otras que ya no. Ya hay muchas que han dejado de transmitir en el espectro de onda corta y hoy lo hacen a través de internet, ¿no? Pero América no es un lugar, pero para otros, dirigido a otros lugares del mundo, en donde hay conflictos bélicos permanentes, para esos lares. Se apunta hoy en varios idiomas, ¿no? Con emisoras Bueno, pero hay que ver la reconversión que ha habido también de cada una de esas radios, ¿no? Nosotros estuvimos en Radio Moscú, por ejemplo, lo que fue Radio Moscú en aquella época, con cientos de servicios, con miles de personas trabajando, y hoy un poco se resume a lo que es Sputnik Radio y a otro formato distinto, ¿no? O sea, y así le pasó a grandes emisoras internacionales, que todavía algunas siguen transmitiendo, pero cada vez son menos, ¿no? Más el espectro de Internet es el que domina. Bueno, acá andamos, celebrando los 30 años de radioactividades con Daniel Ayala. Bueno, redondeamos en el bloque que sigue, estimado. ¿Le parece bien? Si no estoy aburriendo, es que espectacular. Es una maravilla. Estamos festejando juntos, eso es lo bueno. Gracias. El Tungelé en Internet. www.radiouruguay.com.uy. Radioactividades. La historia y la actualidad de un medio de comunicación para escuchar. Sonidos de todas partes y tiempos para el escenario más grande, la imaginación. Ajuste su sintonía. Estos son los temas de hoy. 30 de julio de 1930. La uruguaya primer final mundialista. Eva Perón, una mujer de radio. A través del archivo viajamos a Colombia. Radioactividades. El Sodre haciendo CX26 y CX38, Radiodifusión Nacional Sodre, presentan. Radioactividades. Un espacio abierto al mundo de las telecomunicaciones. Radioactividades. Un programa con las noticias del mundo de la radio, su historia, avances tecnológicos y un oído en sintonía con nuestro planeta. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta edición 25ª de Radioactividades, todo un mundo en radio. Es cierto, estamos cumpliendo el programa número 25, que es un número importante para nosotros, ¿verdad, Daniel? Eso. Vamos a aclarar antes de empezar, de pasar a los titulares, que ha sido extendido el plazo para participar en el concurso, el primer concurso de radioactividades. El mismo es hasta el 31 de septiembre, así que los que todavía no participaron, no demoren. La razón era que todavía estamos recibiendo copiosas cantidades de cartas y muchos llamados para participar en el concurso. Exacto. Agradecemos mucho la respuesta que hemos tenido de parte de los oyentes y bueno, los alentamos a que sigan escribiendo. Buen domingo, bienvenidos a Radioactividades, un programa que habla de radio. Muy buenos días, ¿cómo están pasando el fin de semana? Aquí, domingo, cuando son las 11 de la mañana, nos aprestamos a hacer otro programa de Radioactividades, el número 681, si no me equivoco. 682. Andamos en el 682. Va a faltar mucho para las 700 ediciones, pero casi cumpliendo 8 años aquí en la 26, en el punto 1050 del dial, en este programa que, por supuesto, siempre lo decimos, y vale la pena repetirlo, estamos esperando vuestras comunicaciones, que por suerte además están viniendo en casi todas las vías de comunicación, no solamente se está quedando en la telefónica. Radioactividades. Celebramos la palabra. Celebra la palabra. Bueno, ahí andábamos, repasando algunos momentos. Bueno, ya saben, los fines de semana, tanto en ahora cambiaste un poquito, ¿no? Cambiamos de horario. Yo te escucho igual, no me fijo mucho en el horario, pero para salir para el o sea, optamos por ese cambio de horario a las 11, estás o a las 12. A las 12. Históricamente salíamos a las 11, hubo un cambio de horario ahora cuando se reestructuró las repetidoras y quedamos a las 12 los sábados y domingos y repetición en la madrugada del domingo y lunes a las 0 horas. Lo mismo, que como igual que antes, que salías a las 23 y a las 11. Claro, pero en espejo hacemos a las 12, es, sobre todo para el mediodía, nosotros salimos en todas las emisoras en el interior, nos interesa muchísimo llegar a todos los rincones, y después tenemos la madrugada, que sí, yo creo que es el fuerte, lo hablábamos hace un rato, ¿no? La radio en la madrugada, nosotros tenemos más audiencia, sin duda. El mediodía es una hora de pasaje, media complicada a veces, pero bueno, estamos ahí rondando las 11, las 12, ahora las 12, y no sé si en el futuro qué nos dirá, si con las ganas de siempre, mirá que de verdad con Lula es como renovarse cada semana que nos vemos, laburamos, entre semanas estamos en contacto, ahora el Facebook y también el Twitter, pero las redes nos dieron, mirá si allá en el 89 íbamos a pensar que había Facebook y Twitter, ¿no? Sí, pero eso es impresionante. Pero las redes nos han potenciado mucho, sobre todo el Facebook. Nosotros tenemos una audiencia, en general la AM, pero bueno, ahora estamos en FM también en el interior. Eso uno lo tiene que tener en cuenta. No estamos solo en los 1050. Pero el espectro de mayor de 45, de 50 para arriba, es gente que esto que estamos hablando de la radio lo vivió y lo marcó. Entonces, allí tenemos el grueso y hay mucha de esa gente en un país en donde tiene más del 80% de accesibilidad a Internet y donde los celulares inteligentes, los teléfonos inteligentes tienen miles de millones de teléfonos. Entonces, nos da la posibilidad de que a través de Facebook nos sigan, nos puedan escuchar en diferido. Y también tenemos de crónicas, ¿no? Tenemos audiencia fija en París, en Nueva York, yo qué sé, en Chile, es fantástico. Sí, eso, mirá, nosotros gente yo estaba repasando. Ojo, gente que especialmente cuando llega el horario del Tungelé, de radioactividad, ubica Radio Uruguay por internet, para acomodarse ahí, estar pegadito al parlante, a la radio, todo el tiempo. Es que uno no sabe dónde llega. Y ahora sí, con esto de la potencialidad que le da Internet a la radio, ahora sí, que si antes no sabías cuántos te escuchaban ni hasta dónde llegabas, ahora sí, es fabuloso. Te pueden escuchar en cualquier lugar haciendo las cosas más increíbles, ¿no? ¿Qué se viene, Daniel? ¿Qué pasa en los próximos 30 años con radioactividad? ¿Qué pasa? No, y bueno, realmente la intención es siempre tratar de generar cosas nuevas, armar nuevos rompecabezas, pero generar nuevos contenidos y no quedarnos en solo lo que fuimos, ¿no? A veces no es fácil porque nosotros somos un programa que siempre es de recordar. Entonces nos tuvimos que renovar. Lo hablábamos varias veces con Lula. Nosotros a veces, cuando arrancamos, hablábamos de la década del 40, del 50 o del 60 para gente que sabía lo que estábamos hablando. Ahora ya no. Hay un montón de gente que nos escucha que tenemos que empezar a explicar y mostrar de otra forma esos audios que tenemos del 40, del 50. Entonces ahí hubo un cambio. Qué interesante. Que si nosotros no nos. Un cambio a favor también. Claro, es un cambio a favor porque además también, como vos decías, en estos 30 años hemos generado contenidos propios en el archivo. Y además, como la radio se renueva permanentemente, cuando uno busca en el dial la cantidad de hombres y mujeres de radio que uno puede entrevistar, que hacen cosas muy valiosas, y ni que hablar en esta casa, que como vos decías, está Walter Bordoni, está Rubén Olivera, ya que sé que vamos a seguir hablando, sí. pero es como que uno en los pasillos siempre tiene una entrevista para hacer, ¿no? Está bueno. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Y también potenciar las redes, y este año, en los 30 años, bueno, sí, desde mitad de marzo, vamos a mostrar caras nuevas en lo que refiere a los ensambles de Lula, a algunas cuestiones que tienen que ver con contenidos, con entrevistas especiales, con segmentos especiales. Vamos a co-conducir con ¿por qué no contigo? Pero, y con varios. Juancito también está, Carolina también, están todos invitados para co-conducir Radioactividades. Con Carolina no te la recomiendo porque te va a copar todo el programa. No se puede, sí, bueno, pero dejamos difícil. Solo el sábado es para... Es difícil. Pero bueno, la idea es que eso. Ya le sacó el trabajo al fotógrafo de acá de la radio, te está sacando foto de ella para la web. No, le agradecemos a Carolina que realmente estuvo toda la semana llamándonos. Y de verdad, nosotros, cuando digo nosotros, de verdad es con Lula, que es mi compañero de fórmula en esto. Queremos ser muy agradecidos contigo, con Carolina, porque... de la misma manera que Rómulo también nos recordó y se acordó de nosotros, que nos reconozcan en nuestra propia casa, gente como vos, que tiene una vasta trayectoria en la radio uruguaya. De verdad, no lo digo para quedar bien. Sí, muchas gracias. Realmente porque nosotros esto lo hacemos desde el alma y desde el corazón y con mucha fuerza y muchas ganas, pero sabemos que uno no se puede comparar con propuestas radiales como la que tiene esta casa. Una es esta. Y queríamos reconocerte en vos y... Me vas a emocionar. No, pero de verdad, que es de verdad. Vamos a seguir festejando tus 30 años. Lo sentimos así. Que se acuerden de nosotros, de verdad nos reconforta. Cómo no. Un abrazo enorme para vos y a Lula. Se lo pegamos ahora nomás. Va a andar molestando seguramente por ahí por los corredores. Sí, ya llega. Ya lo vamos a ver. Ya le pegamos un abrazo a él también. Abrazo, loco, arriba. Abrazo grande. Saludo a Juan otra vez y a toda la audiencia de RNU. Comunicate con nosotros. 2915-1050. Estás en el Tungelé. Estás en Radio Uruguay.